Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, merluzos, esa es la Constitución española. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Le hablamos desde el estudio Alberto Almansa, ¿eh? Buena música. Desde el estudio Alberto Almansa, aquí en el Centro Social Red Heredia, junto a la Torre de la Calahorra, ¿eh? Un estudio que hoy está maravilloso, ¿eh? Porque está lleno de gente, y eso a nosotros que hacemos este programa no nos gusta estar solos, así que si estamos con más personas que nos acompañan, como el día de hoy está pasando, estamos muy felices, ¿sí? Le espero que usted también, amigo, amiga oyente que está escuchando la radio, sienta esa, o perciba esa sensación de multitud que tenemos aquí en el estudio, ¿eh? Así que vamos a continuar conversando. ¿Somos merluzos los ciudadanos y ciudadanas de este país? Bueno, no lo somos, pero creen que lo somos, ¿no? O lo parecemos, ¿no? A veces sí. Lo parecemos. Pero bueno, usted no se considera merluza, ¿no? No, ¿tiene? Yo no muy me claro. Considero merluza. Bueno, lo tengo claro. Perfecto. Que le hable es Vicky López, que es concejala representando a Ganemos Córdoba. Y estamos viviendo una situación complicada, Vicky, de que no se pueda municipalizar un servicio en la atención a los mayores. Estamos viviendo una situación muy complicada y muy indignante, ¿no? Durante todo este tiempo hemos visto como que parecía algo normal, ¿no?, que los cuidados estuviesen externalizados, ¿no? A mí siempre me llamaba mucho la atención, ¿no?, de cómo se ponía un poco las manos en la cabeza, ¿no?, cuando había otros servicios externalizados, pero sin embargo los cuidados que llevaban siempre externalizados en nuestro ayuntamiento, siempre privatizados, ¿no?, a nadie le llamaba la atención. Y ahora que se inicia el proceso de municipalización, parece ser que hay gente que no quiere, ¿no? También nos acompaña esta mañana Olga Perales. Buenos días, Olga. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Pero cabreada o no cabreada? Muy cabreada. Muy cabreada. Vamos a ver. ¿Qué cabreo tienes, Olga? Por favor. Bueno, pues parece ser que aparte de lo que has dicho, que creen que somos merluzas, digo, sas, porque somos feminizados, o sea, este sector es feminizado y nos han tomado por tontas. ¿Tú crees? Sí, sí. Ellos creen que somos tontas, que no sabemos leer, no sabemos interpretar informes, no sabemos hacer números, no sabemos hacer nada. Somos mujeres y ya está, no estamos nada más que... ¿Pero esos informes tenías acceso a ellos? ¿Los has visto? ¿Los has estudiado? ¿Has hecho números? ¿Todo eso se ha hecho? Sí, sí. Yo estoy en la comisión de la municipalización y sí que tengo acceso a los informes. Uh-huh. ¿Y tú consideras que es una falta de voluntad política que no se municipalicen los servicios? Hombre, totalmente. ¿Por qué lo dices? Porque los informes lo que han hecho es... Nosotros lo que pedimos es una gestión directa por medio de una empresa municipal y esos informes están indicados hacia que nosotros formáramos parte de ser funcionarias del ayuntamiento como oficiales de segunda. O sea que, una barbaridad. Uh-huh. También nos acompaña Magdalena. Buenos días, Magdalena. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Un poquillo mosqueadas también, pero... También otra del grupo de los mosqueados, ¿no? Sí, un poquito. Sí, sí. ¿Alguien ha impulsado esto? O ¿alguien nos ha ayudado? ¿Alguien nos ha orientado? ¿Os ha apoyado para hacer todo este proyecto? ¿O sembrar la inquietud en el ayuntamiento para que esto se municipalice? Pues sí, la verdad que sí. Y si queréis, pues puedo decir que ha sido nuestro compañero y luchador Rafa del Castillo y también Victoria. Y la verdad que empezó como algo que pensábamos que se podía hacer, que íbamos con muchísima ilusión. Primero nos hicieron hacer ver, ¿no?, que teníamos un trayecto que podía ser positivo, pero cada vez estaba un poquito menguando. Y la verdad que no vamos a dejar que mengue, no vamos a dejar que esto se destroce y vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Rafael Castillo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Tú estás? ¿Crees que se va a destrozar todo esto? Bueno, pues yo espero que no. Yo creo que las trabajadoras tienen que seguir luchando, como lo están haciendo. Ellas son responsables de que la comisión esta, que era el primer, era un paso imprescindible y obligado que había que dar para que se pudiera municipalizar el servicio, pues se constituyera. Sin su lucha, sin su presión, sin sus ganas, pues todo no se habría constituido. Y lo que tienen que hacer ellas es continuar luchando, continuar presionando, continuar concienciando de la manera que lo están haciendo. Y la mayoría de los logros que se consiguen en las instituciones es gracias a la presión de la gente de la calle. Vamos, yo lo he podido comprobar, porque yo he estado en la calle y he estado un poquito en la institución y he podido verlo. Así que yo les animo a que sigan luchando de la misma manera que lo estaban haciendo y que lo siguen haciendo. ¿Tú compartes esa opinión de Rafa, Vicky? Lo comparto totalmente, ¿sí? Vamos, no hubiésemos llegado ni siquiera a formar la comisión si no hubiese sido por la lucha de ellas, ¿no? Ellas son las protagonistas en esto y son las que están consiguiendo dar los pasos. Pero si están viendo que no hay respuesta por parte del ayuntamiento, bueno, por un sector del ayuntamiento, a lo mejor, ¿qué hay que hacer? Pues aparte de luchar, ¿habrá que hacer algo más? Hombre, por un lado hay que aumentar la presión social. Yo estoy segura que todavía queda mucha gente en esta ciudad que no sabe cuál es la situación que ellas tienen, aunque ellas llevan un gran trabajo hecho hablando de sus condiciones laborales y las situaciones que ellas soportan. Pero todavía queda trabajo por hacer presión social y hacer que este tema sea un tema de todos y de todas, ¿no? Que no sea algo, que no parezca un capricho de unos locos, ¿no? Que han llegado al ayuntamiento diciendo que esto puede ser municipal, sino que se entienda que esto es un pilar del llamado estado del bienestar, que los servicios sociales y los cuidados son uno de los pilares, y que sea parte del ayuntamiento es la única garantía de que se puedan dar con cierta dignidad. Olga, para que puedan entender o podamos entender todas las personas que escuchamos y estamos escuchando muy atentamente lo que estáis diciendo, ¿qué diferencia hay entre estar privado y ser municipalizado? Pues muy sencillo, la estabilidad en el trabajo es diferente. Porque nosotras, por ejemplo, cada X tiempo lo que hacen es que sacan a subasta el servicio, sacan a subasta tanto a las personas trabajadoras como a las usuarias del servicio. Eso repercute económicamente por parte de Hacienda, porque volvemos a tener dos pagadores al año siguiente, que eso nos da unos dolores de cabeza impresionantes. Sufrimos eso, sufren los usuarios el cambio de empresa también, porque hay empresas que tienen más dinero económicamente, son más bollantes y entonces ofrecen más cosas que otras. O sea, estamos vendidos al mejor postor. Eso también viene dado de que todos los beneficios que se lleva la empresa, el IVA que tiene que pagar el ayuntamiento aparte de los beneficios que se lleva la empresa, eso se iría destinado a los usuarios y a las trabajadoras, a la ciudadanía cordobesa, como tiene que ser. Un servicio público con dinero público tiene que estar dado desde lo público, no desde manos y entidades privadas. Además, son multinacionales que es que tienen una presión y son capaces de comprar diablo si hace falta. Y entonces lo que no nos parece bien es que digan que esto no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Florentino Pérez ahora se ha convertido en una monja de la caridad que está dando gratis el servicio. Yo creo que no. Entonces, y si se está dando en otras ciudades, aquí en Córdoba, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de aquí en Córdoba para que eso no pase? ¿Y eso lo habéis preguntado, Madalena? ¿Qué pasa que en Córdoba no y en otros sitios sí? Pues la verdad que sí, lo hemos estado siempre, bueno, preguntando directamente, indirectamente, con concentraciones, y la verdad que nunca nos dan respuesta. La respuesta es que están haciendo lo posible, pero que no lo ven viable, porque esto, porque lo otro, y al final unos se echan, ¿cómo se dice? A lo mejor se echan la pelota y se acabó. Y al final, pues lo que estamos viendo, que al final va a pasar los 3 años y van a decir, ay, es que no nos ha dado tiempo. En 3 años no da tiempo, es una firma. Rafa, ¿la situación municipal permitiría o tendría que permitir esta posibilidad de municipalizar el servicio? Hombre, yo creo que cualquier político que se precie de ser de izquierda debe intentar que el servicio como este se preste desde lo público. Y yo creo que si se puede, es un camino difícil, es un camino tortuoso, pero lo que tiene que haber es una voluntad política férrea para que esto se pueda hacer. Siempre dijimos que era difícil porque las leyes que ha hecho el Partido Popular pues están pensadas para que este tipo de servicios puedan continuar estando a manos de magnates como Florentino Pérez, que buscan conseguir beneficio económico de algo que lo que hay que intentar conseguir es un beneficio social. Y bueno, pues hay que intentar continuar obligando a que la voluntad política esté ahí. Y si en otras ciudades se ha hecho, pues yo y otras personas nos preguntamos que en Córdoba por qué no se puede hacer. Entonces, yo como antes sigo animando a continuar peleando, a continuar luchando y bueno, pues sí. Pues muy. Oye, Rafa Castillo, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Eres muy amable. Esperemos que en otra ocasión podamos hablar aquí en el estudio de muchas otras cosas, que siempre es bueno escucharte y tu sabiduría política y ciudadana es tremenda. Por lo tanto, vamos a seguir hablando contigo, amigo Rafa, ¿vale? Cuando queráis. Ale, ¿me dejas que le mande un beso a las tres personas que hay por ahí? Por favor. Con una compañía de lujo, bueno, tres no, ya cuatro. ¿Vale? Tres y media. Yo le tengo a las tres muchísimo cariño y bueno, ahora las veo menos que antes y las echo de menos, ¿vale? Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Gracias. Venga, un abrazo, adiós. Pero hay otro Rafa aquí que quiere hablar también y estaba diciéndome, oye, quiero decir algo, ¿no? Venga, Rafa, Juan. Bueno, algo que lo hemos dicho esta mañana en el análisis este que hacemos todos los sábados y es que a lo mejor hoy se entiende mucho mejor una cosa que pasó a final de agosto, ¿no? Y es que este señor que acaba de colgar dejó su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Y a lo mejor ahora se entiende mejor el por qué tuvo que tomar una decisión que a él no le gustó, evidentemente, tener que tomar, ¿no? Hablamos siempre de la voluntad política, hablamos mucho de la pedagogía que hay que hacer en la sociedad y resulta que nuestros políticos, nuestros representantes en las instituciones, cuando llegan a ese sitio, a pesar de que en sus programas y a pesar de que en su discurso han llevado ciertas medidas, como era esta de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y dependencia, pues luego no lo tiran para adelante, ¿no? No hay voluntad política, hay miedo, hay sometimiento a no se sabe qué tipo de voluntades, o si se saben o más o menos se intuyen, están clarísimas, y resulta que personas que apuestan y se dejan la piel en que eso cambie, pues se ven abandonadas porque ni siquiera en su propio grupo político lo apoyan, ¿no? Entonces, bueno, aquí afortunadamente no dependemos de una sola persona y a la cual yo creo que este grupo le está muy agradecido porque ha hecho un trabajo junto con Vicky, yo creo que han hecho un tándem en estos años fantástico, pero afortunadamente hay más gente, estáis vosotras, que sois un ejemplo fantástico. Antes hablábamos de la feminización. Estas son las mujeres que nos representan y que queremos que nos gobiernen, no las que están en Davos, son la gente que pelea y que gobierna, pero que gobierna desde la base. Y a este tipo de revolución feminista que queremos, que o será feminista o no será, es a la que nos referimos, ¿no? Eso ya es admirable y tenemos que echar un cable para que su lucha siga para adelante por ella y por lo que supone de ejemplo también para la sociedad. Hoy estamos exigiendo que los políticos se mojen y tomen decisiones que les corresponde, además. ¿Y los sindicatos solamente se te ha defendiendo este proyecto u otros sindicatos también? Bueno, dentro de la comisión está tanto CTA como UGT, comisiones y CGT. Están todos. Ah, están todos. Sí, sí, están todos dentro de la comisión. Y esa comisión, Vicky, ¿usted cree que tiene que seguir funcionando o hay que estimularle más para que no se cansen de ese esfuerzo que están haciendo? Hombre, yo creo que esa comisión casi que tiene que comenzar a funcionar, más que seguir funcionando. No por nada, bueno, sino porque en esa comisión creo que todas pusimos muchas esperanzas, ¿no? Creíamos que iba a ser una comisión que iba a lograr efectivamente la municipalización, porque además la ley exige que se haga esa comisión, pero lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo es cómo la comisión se retrasa y se retrasa, los que tienen que emitir los informes no los emiten hasta que ya no les queda más remedio, alargando cada vez más los plazos, y encima cuando lo emiten negativo. Y yo tengo una cosa muy clara, los técnicos siguen órdenes políticas, y si un político dice tienes que hacer un informe para que esto sea posible, el técnico hace un informe para que esto sea posible. Ahora, si tú dices haz un informe así o para que esto no salga, ¿no? Que yo sé que hay gente que no le interesa que esto salga, pues efectivamente el informe no sale positivo. Entonces, bueno, yo lo que he vivido en esa comisión no son nada más que obstáculos. Olga, esos obstáculos que dice Vicky son superables, ¿no? Hombre, por supuesto, todo es superable menos la muerte. Eso, qué trágica. Sí, sí, efectivamente, son todos superables. Pero tenéis ganas y hay que seguir luchando, ¿no? Nosotros hemos empezado, como dice Vicky, la comisión acaba de empezar. Y si se creen que nos van a cansar, pues no, si es que nosotros estamos empezando ahora. O sea que con más ganas que nunca. Y no saben con quién están hablando, ¿eh? No lo saben. La verdad que sí, porque esto ha empezado, creemos que va a ser un camino largo, duro, con narices, pero las tenemos, así que somos mujeres con mucha fuerza y no nos vamos a rendir. Y hay otra mujer que tiene fuerza y tiene narices también, ¿no? Inés Fontivero. Hola. De acuerdo con las compañeras, ¿no? Sí, hombre, totalmente. Y un placer compartir este momento con ellas y agradecerles esa lucha constante e incansable. Yo lo que quería plantear era por qué no quieren municipalizar el servicio. Debe de haber algún motivo y algún interés. No sé si vosotras lo sabéis o no. Pero desde luego es factible municipalizar la empresa por esa. ¿Por qué no lo hacen? No sé. ¿Es porque es un servicio muy goloso, mucho presupuesto y quieren facilitárselo a ciertas empresas? ¿O por qué? Porque la verdad que no entiendo por qué no lo hacen. Bueno, yo creo que hay una cosa clara, es el contrato más grande que hace el ayuntamiento, ¿no? El que más dinero lleva. Por un lado es que yo estoy convencida que hay muchos intereses económicos ahí metidos, ¿no? Y bueno, ya sabemos el momento que estamos viviendo, ¿no? Y quién gobierna en realidad, ¿no? Aquí gobierna el poder económico, no el poder político. Entonces yo creo que eso es un factor. Y luego hay otro factor de que desgraciadamente hay muchísima gente que cuando empieza una legislatura lo que quiere es que pasen los 4 años sin meterse en muchos líos. Y a ver si así dentro de 4 años le vuelven a votar y no se ha metido en muchas historias, ¿no? Y claro, estas cosas son difíciles y más con la situación legislativa que tenemos ahora, pero esto vinimos a tomar decisiones valientes, ¿no? Y a cambiar las cosas. Así que, en teoría, ¿no? Y no estás preocupado en el Twitter por si el Córdoba jugó ayer bien y tendrá posibilidad de salvarse o no. Creo que las decisiones o las preocupaciones de nuestros representantes políticos deben de ir por derroteros como este, ¿no? En el que no solamente hay trabajadoras que se están jugando su salario y su vida, sino además muchas personas dependientes que también creo que debe ser la preocupación, ¿no? Es que cuando se plantea que si se resuelve municipalizando todos estos servicios también se va a beneficiar las usuarias, no solamente los trabajadores. Y creo, en ningún momento lo habéis dicho, estáis pidiendo subidas de salario, ¿no? No. En ningún momento se ha mencionado esto. No, nosotros nos quedaríamos con el convenio que tenemos ahora, con los derechos que tenemos ahora y punto, vamos, nada más. O sea, que es un... estáis luchando... Solamente queremos estabilidad en el empleo, solo. Estabilidad en el empleo y además el beneficio a quienes vosotras atendéis, ¿no? Claro. A mejorar la calidad del servicio. Magdalena, ¿querías agregar algo? No, era simplemente eso. Estoy súper de acuerdo con mi compañera Olga. Bueno, yo quiero agradecer a todos los invitados de esta mañana. Gracias, Magdalena, por estar esta mañana aquí en la radio. Gracias, Olga Perales. Se me olvida tu apellido siempre. Olga Perales, Vicky López, muchas gracias por estar una vez más aquí y gracias por atender nuestras llamadas, porque siempre estás dispuesta a hacerlo, así que te lo agradecemos muchísimo. Gracias a vosotros por la labor. Inés Fontivero, muchas gracias por estar más a ratito a con nosotros. A mi compañera. Con nosotros y Rafa Juan, muchas gracias por estar aquí, ¿no? ¿Seguirás aquí o no? ¿Ya por lo que queda? Ya para lo que me pagan, ¿no? Yo, una cosa voy a interrumpir un momento. Sí, por favor, interrumpe. Porque sí que yo creo que queríamos también devolverle salud a Rafa, ¿no? Damos mucho la lata. Sí. Hay que seguir dando la lata a Rafa porque es buen tío. Sí, es buen tío. Ha sido muy valiente y se ha implicado siempre mucho con nosotras. Excelente persona, sí. Bueno, amigos, seguimos con el programa. No se olvide que le acompañamos.